que me preocupa, de verdad. Y es que ya no hay un Estado de Derecho. Ya no... Uno puede soñar, uno puede creer que puede hacer cambios importantes a través de lo que siente, a través de los valores, a través de la educación, a través de los cambios importantes del desarrollo sostenible. Pero si no hay un Estado de Derecho, entonces, ¿cuidaremos las instituciones? Es que te voy a decir también una cosa, es que ustedes chavos que es importante, porque si hay los pocos chavos que entran con ideales, con cosas padres, se corrompen, y es que está el tema. Si hay muchos, ¿eh? Si hay muchos niños que entran y que dices, ¿sabes? Escuchas hablar bien. Apenas les veo, se acabaron. Y es que está el tema. O sea, personalmente, a mí sí me encantaría hacer un cambio en la comunidad donde crecí. Pero yo no creo en el sistema político de México. Y yo sé que si quiero hacer un cambio grande, un cambio real, no tendrá el sistema político de México. Y sé que van a aparecer no una, 100 oportunidades para cometer un acto de corrupción. Yo jamás voy a cometer un acto de corrupción. Entonces, en ese pedo, a mí, tomar ese paso es traicionar de verdad lo que crees. Prefiero no dar un paso en ese sentido. Ahora, creo que también debes poder hacer cambios desde otro lado. Como Héctor, ¿no, Héctor? Es así. Creo que... Te digo, el tema de la corrupción es lo más jodido de este país. Yo también creo que No. El agua mineral, puede ser. Claro. Ya para hidratarnos, porque tenemos que regresar mañana a seguirle chambeando. El agüita mineral, los hielitos. Ahorita les pongo la música prepa que se a dormir. A las 5 de la mañana, México. En avión, ya. O va. Sí, pero. Pero no. Bien hidratados. ¿No? ¿Se siente, no? ¿Y tú, Dani, qué harías para cambiar este país? ¿Tienes Facebook? Aunque es más seguro que... Sí, en la CESAL en ese caso... ¿Dani? Sí, es más seguro. ¿Y Latina? Ajá. Los desarrolladores de software y de dispositivos móviles prohíben el uso del dispositivo móvil a sus hijos después de los 13 años. El dispositivo móvil no debe de ser un fin, es una herramienta del conocimiento. Y el conocimiento, créeme que es el paso adelante que hay que dar para tener una libertad y una felicidad. Ese es el tema. Y ahora, incluso Steve Jobs, incluso David Ives, que es el diseñador de los iPhone, el mismo Bill Gates, los programadores de Java, de Oracle, prohíben ese uso, es una herramienta. Ya me mandó un mensaje desde tu... ¡Ah, perfecto! Hola, guapo. Hola, guapo. Sí, es ese. Ah, ya. Ya te mandaste eso. No, pues hay que hacer un video, hay que hacer un documental. Sí, sí, este amigo quería hacer antes de la campaña, quería hacer unos vlogs y entrevistar a personas de la región. Desde el cantante, el músico, el clásico personaje que todo el mundo conoce, porque está loco porque es pepenador, pero todo el mundo lo conoce, desde esas cosas. Esa idea está muy padre, nada más que ya políticamente como campaña ya no nos latió, se iba a ver muy dirigido, pero la idea estaba padrísima, o sea, de toda la región, ustedes que tienen un montón, imagínense unos blogs así de, hoy estamos con, nunca falta en los mini pueblos así, el de Texcoco hay uno que son sabucas, el clásico loquito que es. Y hay 50 historias de su vida, ¿no? Ajá, sí, sí. No, es que imagínate, siéntalo un día y pregúntale. A ver, ya cuéntanos si de veras tu historia fue así o no. Todas esas cosas, los bloggers están... Entonces sí tienes que ver la película. Sí, la voy a ver. Está llena de esos personajes. ¿Ah, sí? Sí, de Guadalajara. No, fíjate que ahorita hablando de todas esas cosas, de todos los Facebook de Texcoco, había un chavo que ya nunca lo encontré ya. Ya sabes, el amigo del amigo de la amiga, que le dio like a algo, tenía el Facebook, bueno, las fotos de Facebook más chingonas que te puedas imaginar. Tenía la foto con, hay una, la güera que le dice, la güera loca, que siempre está en el centro de Texcoco gritando y le chiflan todos. Les mienta la madre. Sí, estoy bien buena. Nunca la tengo. Ajá. Toda buena. ¿Verdad? No, se pinta. Ajá. ¿Qué me ven? Si estoy bien buena. Va pasando la güera y le chifla. O sea, este chavo tenía foto con la güera. Con el sabuca. Hay un bolero que le dicen de sonrisas porque tiene unos salsitos horribles, chingüeros. Y el sonrisas. Tienes que irte a volar con el sonrisas. Tenía foto con el sonrisas. Tenía cosa. Con todos los personajes. Sí. Dije, yo quiero ser mi amigo. Ajá. O sea, no tenía fotos acá con la presidenta. No, con ellos. Se me hizo así de bueno. Es el Facebook y la idea más chingona que te puedas imaginar. Yo alguna vez lo quise hacer, pero sí me daba miedo esa boca. ¿Y van a la feria de Texcoco? Yo muy poco, la verdad. Es no, que sí se suelen. Personajes, tú también. Ah, los personajes no van, no son demasiado. Demasiado, ya saben. Que ellos ya están acá, sí. Más allá del mundo. No, ya, si voy a la feria, yo voy al palenque y sí, meto a un restaurante total. Pues que si se pone muy gente. No, todos los años muertos. Hay muertos. ¿Muerto? Llevamos la primera feria. Entonces, ¿qué hago? Sí, nos las llamamos. Hace un año quedamos la feria de las ferias. Varios, de hecho. De hecho, era el eslogan. No, fue varios. ¿Años? No, varios. ¿Varios años? Sí, éramos la más chingona. Se llamaba la Feria Internacional del Caballo, la Feria de las Ferias. ¿Iban? Pueblo, todos se conocen. No somos de Texcoco. Texcoco es nada. El diamante negro. El diamante negro. película. No, yo no veo películas de Televisa, pero Palazuelo sí es un ajazo. Sí, sí, sí. Buen candidato a diputado. Sí. ¿Podemos ver la foto del personaje? Sí. Apiñonado por el sol, un ojo claro. Claro que la conoces, si tienes un póster. Cuando duerme, el personaje que ves en el techo o cuando duerme, en tu cama, Roberto. Cuando te levantas del baño y te persinas, ahí se fue. Roberto Palazuelos, amigo de Luis Miguel, dueño de Cancún. Es un mi rey, Lo más. ¿No te cuentas como tú? Pero como... Pero bronceado. En la cuenta. Pero apiñonado. Pura facha. Socialite. El virreinato. Sí, después del virreinato, el virreinato. Exacto. Sí, no, puras fachas. Eso es bueno, el virreinato. El virreinato. Como quieras, que no me pides. Ya es la época, me encanta eso. La época del virreinato. Pero eso, el virreinato nos ha traído sombras, ¿no? También. Como oscuridad, una neblina ahí de desinformación. Mi reinato. No hablemos de cosas más bonitas. A ver, ¿cómo se conocieron? Sí, mejor, ¿no? O sea, vean qué cosa. No, pero mira, ponte a pensar. Yo el otro día estaba divagando. Dije, güey, ¿cuántas cosas han pasado en mi vida? O sea, ya a nivel así, me tocó el muro de Berlín, la guerra de Golfo Pérsico, me tocó el primer presidente gringo negro. Se acabó la imagen del presidente como tal en México, con Fox. Discúlpame, ¿qué tragos tienes todavía? Tequila, brandy, ron. Un roncito, ¿no? ¿Cómo va? ¿Una cuba? No, con agua mineral, ¿tienes? Órale, sí, con agua mineral. ¿Pintado campechano o por agua? No, por agua. Me tocó el tema del holocausto, del Hiroshima y Nagasaki. Igual ahorita, pase lo que pase con el gobierno, le está tocando un cambio en México, lento como todos los cambios que está tocando. O sea, está tocando la generación de el expo. A mí me tocó el Atari. El Xbox. Te lo juro, yo ahorita veo el Xbox y digo. ¿Cuánto es? 27, 28, ya cumplí. Atari no sé nada. Sí, ¿cómo no? ¿Tú te acuerdas de uno antes? Que eran dos bolitas. Y un palito. Y era un palito. Sí, y una pelotita. Sí, ¿sí? Es un abaco. Y eran dos bolitas. Y eso era el juego. Oye, y también les tocó el de agua. Está bien bonito. Ah, era muy bueno. No, por supuesto, madre, por supuesto. Por supuesto, o sea, está súper chido. A ver, ¿qué más jugaron? Pac-Man. Pero eres. El del que iba arriba de un avestruz. Gracias, Pac. Y volaba la avestruz. El gorila, Donkey Kong. Claro, Mario Bros. No, Mario. Inauguramos Mario Bros. Yo soy tan fan de los que dije. ¿Sí? Mario. Yo nunca llegué a salvar a la tienda. Yo pensé que de Dalí, compadre. Street Fighter. No, yo soy zodiaco, güey. Esa es de las cosas que tengo que aprender antes de morirme. Aunque sea. una de esas jugadas peliagudas de izquierda, izquierda, derecha, arriba, abajo, pum. Ajá, a un combo. Sí, sí. Yo te los enseño. Antes de morir, yo era bien miedo de las maquinitas. Atascándome. Que puedo de bulto. Muévete, hijo de la. Nunca pude. Yo veía hacia a primos más chicos. No, pero era así, pa, pa, pa, el sonido, ¿no? Pa, pa, pa, pa. Pa. Tenían que apretarte de cierta manera. Sí, pero sí, por la palabra. Unos tiempos. Ahí, a ver, depende. Una coordinación, del una control, porque eso es más fresa. O de la maquinita. De los dos. De la maquinita. La maquinita ya así, era. Sí, exacto. Pero así, ¿qué tal que ya agarraba la maquinita como copa de vino así? No, así, yo, así, mira. Así. No, pa, pa, cruzado, pa, pa, cruzado. Porque había uno de bolita. Eso ya son cosas. Mañana las maquinitas las vamos a buscar una en la barcalina. Yo te... No, la verdad, es una... Con las maquinitas. Con las maquinitas. Igual, sí, sí. Me la pusieron mejor. Pero en un lugar histórico. Sí, no. Imagínate cuántas no, historias hay en este... En todo esta... No, ¿cuántos de aquí jugar en maquinita? O sea, sí, que nos digan. Somos los que somos la mesa que nos aplauda. Está pronto. Ve, hasta me tocó canciones a las tableras. ¿Qué es eso? ¿Fuiste table? No, ¿qué crees? Nunca dominé las plataformas. Minnesota nunca ha sido. Minnesota. Vamos. Minnesota es una cosa de plataformas. A los finales de Ciudad Azteca, en esa. Sí, de Caleta. Sabía que le iba. Claro, doctor. Te digo que las cosas así. ¿Cómo de hoy? Yo creo siempre el color rosa que tienes que hacer como que varias cosas que he hecho en tu vida, como caer en una pena de Garibaldi, esta cosa me estuvo increíble en esa. Sí, y esto es de valiente, es de... Yo sí me he puesto toda una lista desde de cosas que tengo que hacer. A ver cómo sale. Yo no me voy a morir si no me... en Garibaldi, lloro. Vamos. Vamos, vamos de una vez. ¿Es el estadio? ¿Es el estadio? No, el estadio, no, el deportivo. ¿Cuál? O sea, bueno, no, en el deportivo, en el centro de Nesa. Un amigo Nesa 86. No llegó el locutor deportivo. Me tocó a mi radar, narrar. Me tocó la mentada madre de los Nesa. ¿Cómo se llama? El tirate. Una mentada de madre. La lucha libre. No, pues entonces eso también es de la Gaby, acabamos de encontrar a unos amigos increíbles. Vecinos de Ciudad Texcoco. Camaradas. De Ciudad Texcoco. No los conocen. No los conozco más rollos porque no conocen la onda así. Mal rollo, nada. Trabajo. Yo te puedo decir que son un amor. El doctor. Con lo conmovió, lo conmovió rifa. Ciudad es coco rifador. ¿Cómo se llama? Mirón. Suena, ¿eh? Era un monero. ¿Monero de qué? ¿Moneaba? No, no. Oye, ya sabes que estamos en temas tan profundos. ¿Qué pasó? Gaby, las mulas de guayaba, vino tinto. Ah, no, la mula de guayaba. Ay, no, ya eres mi ídolo. Te he dicho, la mula de guayaba y todo eso. ¿Qué? ¿Cemento con qué? ¿De olor? ¿No has visto el video de la mula? Sí, no. Nadie me lo cree así. No. Siete años estuviste ya. Hay un 7 años me casé. Hace 20 años. Ya me voy. Nos vemos. Igualmente, gracias a ti. Gracias, con permiso. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Sale. Gracias. Maestro, gracias. Bueno, me la acabo de chonger. Todo con los eso, sí tiene. Sí tiene. El Axe es muy bueno. Sí tiene. Son otros. Ay, no es que. Ahora es un caso de No es cierto. No es cierto. Miente con todos los dientes. ¿Sí? Se llama. O sea, no, es una loción. Gracias. Nos vemos. Se llama Papazule agua termal. No, por Diosito, mando que le traigo el aroma, que diga que así suda. Agua termal, Papazule. Por eso le dije. Sí está fuerte llorando. No me puse lociones, Axe, los nuevos Axe. Así sudo. Así sudo. Siete machos salió. No mientas por convivir. No. No, no, no, no, es importante. ¿En qué año? Uy, hace años. En Texcoco fue mi época más feliz. ¿En dónde? ¿Por dónde viste? Era una fresa de la Condesa. Llegué a Texcoco con un cuate que llegó de cine a pedirme que hiciera sus créditos de cine. Y era un alumno de qué película. Que era otro cineasta que hizo el canal 6 de julio. Y entonces este cuate era su alumno, pero era un chavo de Texcoco. Y entonces llegaba con sus camisas de mercado, así. Chafas las camisas, ¿no? Pero el tipo era muy neta y me hacía reír. Me enamoré. Y entonces me invita a su casa y yo digo, me dice, vente el fin de semana a Texcoco, ¿no? Y yo digo, sí, pero bueno, no sé qué, es súper complicada. Y luego. No salí 7 años. Sí, o sea, ¿sabes? Me quedo a dormir en su cuarto. O sea, yo dije, va a vivir en una casita. Y vean, o sea, una cosa así. Y sus papás eran súper sencillos. Yo me enamoré de Cambio en Texcoco. Porque el papá era un divino, la mamá era una divina, que se paraba a las 5 de la mañana, la pizza, bla, bla, bla. Me enamoré de Texcoco, 7 años, mira, diseñaba las capas de los Santiagos, me la pasé increíble, ponía bailes de 15 años. Fui lo máximo. ¿Sabes por qué no la hice con este chico? Porque no pude tener hijos. ¿De verdad? Y él ese quería hijos. Sí. Entonces, ese fue el rollo. Yo no pude tener hijos. Y entonces el chavo tomaba un montón. No tomaba. Pero por eso. Tomar, se echó las cosas. Pero eso le pegaba mucho. Que les vaya bien. Y entonces le decía, pues, ¿por qué no un chavo de otro pueblo, no? Tienes un hijo y te quedas con Gaby. Decía, no, es que yo quiero con Gaby, no es horrible. Es una época, entonces alcohol. Pero te encantó Texcoco. Me súper enamoré, neta. O sea, te lo juro. Por favor, ahí te esperamos. No, ahí te esperamos. ¿Tú eres de ahí? Pero no somos de ahí. ¿De qué parte? Texcoco es nuestro. No, mi reinato. No, mío, no, yo no hablo de tu departamento. Ah, te peclaptó, sí, bueno. Ay, qué peso. No, perdón. Es mío, te peclaptó. Te digo algo, a las 3 de la mañana sales a Texcoco y parece que son las 9 de la noche. O sea, es madre el pueblo. ¿Sí es cierto, sí. ¿Sí es cierto que en Texcoco los billetes de 100 pesos de mesa cobran vida? ¿Así? Sí. Se van así a los baños de mesa y todo. Sí. Y te llevas una Nezahualpilla ahí también. Sí. No, vamos. Sí, es más, que... el próximo Green Solutions, Texcoco Arritador. Y hay muchos ya lugares. Que hacer Green Solutions, Texcoco. Bueno, Texcoco es lo más sustentable. Ah, querido. Sí, del campo y todos los pueblos que hay ahí. Además, si la gente sí se clava en conciencia y todo allá. No hay moral. Es lo más bonito. Bueno, hay que llevar a Héctor a Texcoco. Héctor. Héctor, vamos a Texcoco, güey. Texcoco. Él dice, ¿quién sabe? Los vinos están bien ricos. Ahorita yo me llevo un vino y luego a Texcoco. Vamos a ir a Texcoco. Pues fíjate que estos dos vinos son aguas calientes. Muy buenos y te voy a dar que pueden elegir cualquiera. Ah, wow. Qué bien. Los dos son muy buenos. Dicen que el sol nace siempre en el ofrecimiento. Y los cuatro soles son cuatro ofrecimientos. Sí. Entonces, para disfrutar. Wow. Amigos. No, Héctor. Oh, qué bien. Oye, va, vámonos a los baños de Nezahualcóyotl. Ay, no, yo los espero abajo, En Texcoco, de donde son ellos. Y donde Gaby vivió 7 años. Primer mundo, Texcoco es maravilloso. El primer mundo, porque ahora ahí. Sí, dicen que es muy bonito. Claro. Y vas con los fotógrafos, ¿no? Entonces, ahí vamos a meternos hasta adentro. Sí. No, sí, debe haber buenos. El del esquite. El postrón de las hamburguesas. Creo que también hay varios, ¿eh? No, sí, vamos, yo a mí me gusta. Yo es que yo muero por ir a toda la onda esa de los food trucks que se están así. Eso también es bien sustentable. O sea, acabo de ir a... Yo no conocía a Estético. Ajá. En el espacio público cambiaron de directora. Cambiaron de director, pusieron una mujer. Y un chavo que es muy amigo, que se llama Paco Ayala, ¿lo conoces? Sí. ¿Sí conoces a Paco Ayala? Hace cosas de diseño y comida, ¿no? Pues no sé, pero bueno, tiene un huerto que se llama Huerto Roma y ahí hacen ¿En la Romita? Primero empezó con el Huerto Romita y después ahora es el Huerto Roma y allá es el mercado, ¿no? No, le estoy informando que en 10 minutos aproximadamente les ofrezco la de Babay. ¿Va? La de Caminera. ¿Gustan algo? Híjole. Pues que abrimos ese y unas copas, ¿o qué? Pero, pues acá el maestro... Héctor. No, la abrimos. No pasa nada. Tiene compromiso ahí. Pensando en un fuerte. No, pues pedimos unas copas. Pedimos unas copas. Hugo, mira. Vamos a pedirte unas copas, maestro. Vamos a descorchar esa botella. Sí, unas copas. Órale. También. Y ahorita les ponemos un topper. Con un poquito de café, ya llegué. Un poquito máximo de Texcoco. O sea, yo mis fiestitas acá en la Condesa, y en Texcoco comes delicioso. Las fiestas, la gente es súper generosa. Me cambió la vida, así. Me reenamoré con la sopa de fideo y el arroz y los tamales. Sí. Eso sea, es lo máximo. Sí, sí, no, sí, no tiene la luz del local. ¿Qué irás? Bueno, ¿comiste una vez en el Pita? ¿Cómo? ¿En el Pita comiste? ¿Cuál significa? El que está en la Puri. Que es así, son como cabañitas de... Ah, sí, sí, sí. El Pita es lo máximo. Tienen que ir. Vamos a ir. A pedir sus quesadillas. Saliendo de la feria de Texcoco, ¿sí? ¿Cuándo es la feria de Texcoco? Es en marzo. Es en marzo, maestro. El mes más bonito de las ferias, de las fiestas, de las pachangas. ¿Naciste en marzo? No. Claro que sí, es una forma. Ah. Por ejemplo. Sí. Texcoco es lo máximo. Lo máximo. Texcoco, aparte está pegado al pueblo. Sí, no, no. Ya, pueblo ya desde hace 50 años ya no es pueblo. Es más rural que pueblerino. No, Texcoco es más rural que pueblerino. El tuyo es más pueblo que ciudad. Texcoco sí está, hay unas partes rurales que dices. Tengan piedad del Cristo. ¿Tú vivías en el centro, Gaby, de Texcoco o qué? Yo vivía en el centro, pero nos la pasábamos en el pueblito este. Regálame un autógrafo con tu pluma nueva, Gaby. Mi credencial de estudiante. A ver, va. Es que el centro de Texcoco está bien chiquito, son como 10 cuadras. ¿Cómo pasó? Así como Neza puede ser pueblo, así pasó eso. Neza se tardó 70 años. 70 años en. No, no está como pegado, ¿no? Así. Chava, Díaz. Sí, lo conoces. Un chavo bien lindo, pero ¿sabes qué? Se volvió ¿y qué se dedicaba? Un loco. Un yonki. No, loco, era un loco, divino, era un loco, divino. Era un chavo que a mí me enamoró porque... ¿Pero a qué se dedicaba? ¿Su familia qué era? ¿De dónde? Campesinos, depende. Buenísima onda, ¿sabes qué? El chavo era súper brillante y en la escuela, o sea, su papá lo metió a un colegio de donde iban los niños... de los españoles, ¿no? Y entonces él iba a la escuela y se peinaba de raya en medio porque él cuidaba a los borregos, porque tenían borregos, y él quería ser como Benito Juárez. Y entonces llegaba a la escuela y los niños de los españoles le decían que parecía un cromo, porque se peinaba siempre igual y iba siempre igual vestido. Y él decía, ah, soy un cromo, soy un guapo. Y era un chavo lindo. Yo ya no lo aguanté, me súper enamoré de ese chavo y era mala onda porque no podía tener hijos, pero no podía porque él tenía un escroto gay, bla, bla, bla, y yo bailaba flamenco en esa época, y entonces tenía que dejar de bailar. Yo bailé 7 años, y ahí en Texcoco a clases. ¿Estás haciendo un corcho? ¿Estás haciendo un corcho? 80. Le voy a decir una cosa, un día póngaselo. Sí, en esa época nada, todo el mundo se conocía. Sí, póngaselo en los barrios. Todo el mundo se conocía. Ajá. Yo tenía, mira, qué precisión, mira nomás. Mira nomás qué precisión de Hugo. Qué ojo. Ya Hugo. Mira, una maestría. Sombrero, chaval. Es que hay veces que para poner un uniforme no lo puedo hacer. A la doctora. De raíz. No, bueno, acá el señor Dani al final iba a usar. ¿O qué tal si es el Ferchi? A lo mejor también puede ser el Ferchi. A mí no es el, digo. Tesoro de cama. Yo siento que ahí hay un destino. Hay un destino. Eso es lo de menos, Carmen. Eso es lo de menos, Carmen. Es verdad, ya que se vaya. No, me refiero a que ya estoy solo. Yo vi. Échales ahí las de la felicidad. Tal que hay una escena donde pasa el ejército. Yo apenas estaba en todo el hombre, aparte poeta y los hizo la miedo. Pues sí, sí. El pusirse. Ya que si nadie lo quiere. No, este es el que luego nos es el que nos sale del aro. Camino. Sí. Le van a tocar las de la felicidad. Son las de la felicidad. Es, o es una boda en el año, ¿no? Una boda en el año. Oigan, les dejé la botella y valió. Muchas gracias, Hugo. Oye, Hugo, déjala aquí, ¿no? Para que vea que... Sí, para que vea que... Sí, es cierto que se la acabaron. Sí, sí. Si no, porque hacemos artesanías de nuestra nuestra. Si no, no va. Ya, muy buena. Yo lo intenté con los corchos de los vinos que me tomaba, pero nunca entendí que no iba a llegar a nada porque con la peda se me perdían los corchos. Entonces tenía muy poquitos corchos. Pues, se los encargaba alguien y me los... Nunca pude hacerme esa nieta. Sí, es historia. Por ahí tengo corchos guardados. Yo quería hacer como una pared con corchos. Se me perdían. Ya, sí, me ponía corchos. Era el pretexto, ¿no? Era el pretexto. De... No, por Dios que no, no, sin pretexto. Juntemos corchos. Yo sabía corchos. Que tomaba tanto vino. Corchemos. Que debía de hacer algo sustentable con los corchos. Corchemos es como un chemo dentro del corcho, ¿no? Corchemos, sí. O sea, ya hay un tema ahí de resistol amarillo. Una especie de envasado. Ya, ahí en tu pueblo sí hay... Varios chemos. Que no es un pueblo, es un país. Ciudad Neza es un país. Es una nación. ¿Ciudad Neza? Sí, Gaby, 2 años trabajando contigo y no... Yo soy de Neza. No. ¿Sabes por qué? También porque Neza progresa, Gaby. ¿Sus papás? Usa. Acude a las monas de Guayaba. Acude al recital. Ya lo dejé desde que, fíjate que Verde MX me cambió la vida. Porque, ¿y sabes por qué? Le daban a la mona. A la mona de Guayaba, ¿no? Porque contamina. Quisiera contaminar feo. Y Gaby me dijo, no, echémonos. No, qué bueno, o sea, qué bueno. Chévere. Bueno, que las consecuencias hubieran sido bárbaras. Es algo muy clásico de mí. ¿Habrá chemos en otras partes del mundo? La pregunta. No, sí, claro. Sí. No, se dan todo el tiempo. Pero todo el mundo, ¿verdad? No, claro, los franceses son súper chemos. Yo pensé que era algo de nosotros. No, una tradición. Tradicional y casi como la charrería. Sí. La charrería. He vivido en un error. Es que entre chinelos, charrería. Chinelos. ¿Sabes cómo dicen? ¿Sabes cómo dicen los que monean, los que están con el chemo? Santa Chila. Que están haciendo la Nike, porque van así, ¿no? Haciendo la Nike. Cierto. Mira la palomita. El cielo de hoy ya no dices, me voy a poner bien chemo, voy a hacer una Nike. La Nike, la señal. Estoy Nikeando. Así como dijimos de la maquinita, bueno, tienen sus files. Sus códigos, sus lenguajes. Pero qué curioso que San Juditas Tadeo es sinónimo de la Nike, ¿no? O sea, hay una relación. Claro. ¿Pero por qué? Ay, no sabes. No. Pues San Juditas está así. No. Simbólicamente hay una relación intrínseca. ¿Qué tiene que ver? Porque ya, no voy a explicarlo bien. Ah, no, de hecho ya hay nuevos. El nuevo diseño de San Juditas es así, ¿no? Sí. Pero ya trae sus escapularios y trae sus Jordan. Jordan. San Juditas con sus Jordan. La palomita. Just do it. No sea por desarrollo sustentable, ¿no? Pero... ¿Ven su generación? Está horrible, está terrible. No tienen respeto a nada ni a San Juditas. No tienen respeto. Mira, él no nos respeta. ¿A quién se le ocurrió? Él no nos respeta con ese chico. ¿A quién se le ocurrió? Es de esas cosas, así como el teorema de Pitágoras, que este habrá fumado este hombre para hacerlo. ¿Qué es? Se fumó el de la mona de guayaba. Pues la mona de... No, pero... No, pues... porque la... se debió haber fumado algo antes de inventar una mona. Pero se supone que en Iztapalapa las monas también es... O sea, piden una... Dame una Armani, ¿no? Una Hugo Boss. Entonces tienen... Sí, sí, sí. Tienen sus diferentes... Sus códigos. Sus códigos. Pero la Armani, ¿qué es? Sí, sí, sí. Le echan perfume de Armani. Dame una Chanel, entonces ya... Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? No, pues el olor, ¿no? O sea... Lo que están consumiendo, sí, son imitaciones de perfume. Júramelo por Dios. Que sí, que sí, que eso existe. Y aparte es bien interesante porque nosotros se supone que tenemos 5 sentidos. No, el interesado. No toques esos temas álgidos. Para entender eso. No, porque ya está muy profundo. Tráeme una de guayaba. Una de guayaba. ¿Quieren dulce o salada? Son como las crepas. Yo quiero una de vino tinto. Cúrame la de los perfumes. Sí, sí, sí. Son. O sea, ya va por clasificación. Es interesante porque el sentido más próximo a lo animal, a lo irracional, es el olfato. Sí. Entonces, lo que más poder tiene es lo que hueles. Si lo identificas, es poderoso. Y para distinguir de un Armani, un Hugo Boss, de una Coin de guayaba a un Jumex de guayaba, es otro nivel. Es una filosofía. Es una... Tráiganme una de guayaba para llegar a esa conclusión. Maestra, a mí Nietzsche me hace los mandados. No. Eso fue... producto del Resistol 5000. Sí, sí, sí. Nadie llega de tantos años de... Gracias, Gaby, por introducirnos a la mona. Nadie llega a tanta profundidad. ¿Cómo llegamos a la mona? A ver, explíquenme a mí, ¿cómo llegamos? Porque es un tema profundo. Bueno, la gente se pone espiritual. Se pone ahí, religiosa. Pues sí, todo lo que conlleva a una mona de guayaba. No, sí, la religión, la filosofía. Es un tema radial. Las tradiciones. Las tradiciones. Es una tradición. En Iztapalapa son de una. ¿Cómo no hay? Hay que llevarlas, hay que llevarlas. Entre la tradición y la modernidad. Esto lo voy a poner en mi casa. La mona se la mona, reflejo de una cultura entre tradición y modernidad. La mona, la estética del vacío. La mona, sociedad contemporánea del estado líquido. Me gusta como para una conferencia. La mona. La mona, el desarrollo la sustentable y el progreso de México. La mona. El lugar de existencia, el lugar ideal en el pensamiento humano. Para mí estos eran sus temarios de la universidad. El lugar ideal. La mona y la otredad. Ya más cabronos, más Octavio Paz. La otredad. La mona, la mona. Búsqueda de la independencia en Nezahualcóyotl. Es increíble, Tremendo. Hay que escribirlo. Ese libro se escribe esta noche. Hoy empezamos una revolución de pensamientos. No, imagínate los retratos. La mona como revolución del pensamiento. Como parteaguas de la revolución del pensamiento. Yo sí ando haciendo un como yo creo que las podemos ponerlas como moda. Sería interesante. ¿No? Expo tu mona. No, por tiempo. Cuando las expos llevan intrínseco el tú y ya está es pinche. Y es que ya va a llover. No, pues la expo no va así, tú. Sí, está bien. Sí, te apropias, es que te apropias. No, imagínate, esta expo, si se llama. Ya habla de una realidad. Tú, Green Solution, sería en el World Trade Center. Sí, sí. Green Solution. Expo Tumona, Palacio Municipal de Ciudad de San Pedro. No, definitivamente necesitamos meter una ciudad que de verde me compromiso. Gobierno del Nuevo León. O imagínate ir por tus monas a la Condesa. No. Expendio de monas. Oye, Mazatlán, entre Mazatlán. Mazatlán y Juan Escutia, las nuevas monas de la Condesa. Seguro serían muy. Monas finas. Las monas finas de la Condesa. Mona de espuma de blueberry. Si no, la condesa es buena. Por favor, hay que patentarla. Monas orgánicas. Monas vegetarianas, güey. No, monas de barrio. Sí, monas de barrio. Sí. Ya no, las monas sí, de barrio. Mona fusión. Monas el depósito. Ya cuando veas al mi rey salir con su mona del antro. Es que ya vaya madre. Es que en esa ya llegó a su revolución. En lugar de esto, pararse en una. En un pañuelo de seda. Sí, claro. Porque es mexicano. Por favor, sí. Sí, claro. No, o sea, que te diga tu cuate, oye, vamos por unos mezcales con unas monas. Tenemos que poner de moda eso en la comida. Ese restaurante tiene monas. Vamos, ¿no? ¿Qué es lo...? Es lo de hoy, la mona. Pata negra, patamona. El patamón. Imagínate. Especial de hoy, mona de guayaba. Mona de ate con qué. Qué mal estamos. Sí, daño, no, entonces. qué bonito es platicar. Expo Mona. No, sanamente, platicar. ¿Verdad? Sanamente. Platica. Sanamente. Pero yo digo que queden Expo Mona. Sin el tú. Expo Mona. Ya reivindicando el. Más misterioso, ¿no? Más misterioso. Más. Invita. No. Verde MX, invita. Pero espérate, no va a ser Verde MX como va escrito, va a ser literal Verde MX. O sea, U-I-S, Verde MX. Es que si no, no puede invitar, ¿no? Y aparte va a ser Expo con T. No, Gaby, no, esa es la vía de los hermosos. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Mona, hola, ¿qué hace? Esa está la burrura. Ya, poniéndole identidad, ¿no? A la mona. Mona, hola, ¿qué hace? Bueno, a ver, aquí hay dos diseñadores. ¿Cómo sería el flyer? O sea, por favor. Sí. Desarrollenlo, por favor. La heroína de los flyers. Tendrías de mona. Una estofa. ¿Harías un concurso nacional sobre flyers de mona? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Diseñalo, loco. Una estopa verde. ¿Estopa verde? Una mano. ¿Sabes qué significa? Verde me quiso. Verde mi quiso. Verde. Ay, Adela, por favor. Invita. Invita, ¿no? Con B. Con M. Invita. Con M. Invita. Invita. Marta. Marta. Ay, yo sí la quiero. Ya quiero ir. Ya la quiero probar. Oye, ¿qué tenía el vino de este sujeto? Vino mona. Pro México. Mona. Así no dicen los españoles, ¿sí? Saben, dicen, son bien monosos. Monosos. Anda bien monoso. En Guadalajara decimos anda bien toncho. ¿Toncho? ¿Toncho? Es que el tomsol es el resistol. Ah, sí. Entonces, un toncho. Toncho, anda toncho. Un tomsol es un toncho. Por lo tanto, andas toncho. En esa dices anda muy, muy tronado. Muy flexo. Muy flexo. Muy flexo. Muy flexo. Hay otra marca, hay otra marca. Hay. Anda por 5,000. Ya, ya está caro, ya no, no te compras un 5,000, te compras un flexo. O furia. O furia. La competencia, ¿no? No hay de esos del dogo. De esos que vienen a granel. Ese es furia. Ese es furia. ¿Qué trigo me da? Anda bien furia. Ya, la revolución, monas en jardines verticales. La que vamos a seguir. Apropiándose del espacio público. Monas de bolsillo. Mercado de monas. En la Roma. Sí. Mercado de monas. Pero no se venden, se troquean monas. Sí. Un troque de monas. No hay venta, es puro troque. Sí, está la Armani. La Hugo. Sí. O sea, hay el valor del dinero. La Flexo es más tradicional, ¿no? La Armani es importada. Qué buena. Debe haber alguna orgánica. Esta yo la inventé en mi casa. Con un poco de tiner. Alguien debe inventar ya, algo así. Creadores artesanos de la mona. Sí, nunca debe faltar. Así como el Crocodile, que es bien artesanal. ¿Cuál? El Crocodile. No. Dime si no es artesanal, dime si no es artesanal. Es una madre. Oye, pero ¿cuánta cultura tienes tú? Maestra. Yo podría dar una cátedra. ¿Sabes qué? Maestra. De drogas nacionales e importadas. Oye, el video que nos pone el Perchi. Vi algo en la Rosa de Guadalupe de las drogas. ¿Qué? Entonces empezaron con todos los ingredientes que según yo les dio a entender que tenía la heroína. Entonces empezaron a cocinarlos en su casa. Y todos los homeless y todo. O sea, y ahí buscan en YouTube. Y está machín, ¿no? O sea, todo lo que le echan. Le echan de la cajetilla de los cerillos. La lija, parte de la lija. Le echan gasolina. Le echan como que unas aspirinas. Con unas barbaridades se la inyectan. Wow, wow, wow, wow, wow. Entonces se ponen peor que la mona de guayaba. Pero les cargamos toda la piel y quedan como zombies, literal, así. Unos se les salen hasta los ojos, se los tienen que sacar. Pero horrible. Pero pues es artesanal. Pero el punto es que no hay nada más artesanal que el crocodile. O sea, si estamos defendiendo el desarrollo local, Gaby, el crocodile es tu modelo de negocio. Es tu modelo de negocio. Completamente artesanal y orgánico. Sí. ¿A quién se les ha ocurrido eso? como la mona. Seguro haber de México. No, pues seguramente sucedió en una noche como esta. Imagínate, no. Está muy cara la heroína. Vamos, está muy cara la mona. Vamos a ver. Así va a ver. Cuando la mona se vuelva a pasar la heroína, por favor. Mira, amigos, en una noche a copas que dijeron, vamos a hacerlo en la casa, no es tan difícil. Es como... Ay, tengo como que cemento y... Como que es cemento. Es como las tizas del perro negro, ¿no? Ah, no, no, no. Que así que le echan whisky, le echan de todo. Ah, las bien exóticas. Sí. Que fue una borrachera que dijeron, va, le echamos todo y... Ay, van a las quedar. Pizzas esas de chilaquiles y de... Y así fue. Pero son buenas. Son casi como el coca. Así se llamaba el antro, ¿no? El exótica. Hay que hacer una. No, imagínate. Mona exótica. Bueno, Gaby, yo creo que ahí hay varias ideas, ¿no? Okay. Varias ideas. Sí, aparte porque es para platicar cada vez. De la mona nos pasamos al crocodile. Pero es increíble que todo es. Yo normalmente en este tipo de eventos soy bastante mamona. Es decir, soy mamona. O sea, no me doy el chance de volver ya porque tengo que conservar acá. Ah, pues hay que sacar las monas. Ya saquen las monas. Faltaba más. Para que Gaby no nos regañe. Bueno, Gaby. No, no, ya estamos preocupados. Hay luz verde, hay luz verde. Aquí escondidas. Estás todas acá con la. Gaby, Gaby. Todas las monas. Gaby, Gaby. Todas perdidas. Todas. Una figura maravillosa de la mona. Ya van a ir a una expo. Expo tu mona. Tu mona. Ayudo 5,000. Invita a Verde MX. Verde MX. Me llevan hasta el playa. Oye, enséñatelo, Gaby, ya, por favor. Vamos a ver. Tienen que ir. Sí, la verdad que sí tienen que ir. La mejor época de vida comiendo rico. Barbacoa. Con bien torcida la plática. La comida mexicana. Bueno. ¿Dónde es? Es que esas monas no dejan nada de uno. Vayan a Texcoco por una mona. A la por una mona de barbacoa. Una borrega. Una borrega. Mona de borrega. Ay, qué horror. Lana. No, pero las orgánicas han de ser de agave, ¿no? De zacate. Claro, antes del... Estaba la mona de... Claro, de borrega. Eso es por ahí, por 1700. En los años 1600. No, en 1810, los revolucionarios consumían la mona de borrega. Claro, claro, claro. El consumo... Era difícil. No, era... La campaña de la guerra, si no hubieran existido, claro, las monas no aguantaban. Se sucedía con una especie de orina de... Es más, el rey Nezahualcóyotl en Texcoco, en los baños... Se moneaba, seguro. Se moneaba. Seguro. Yo también siempre lo he pensado. Nadie puede una hipótesis no, histórica. Una construcción como esa. No. Nadie puede ser filósofo, poeta. Poeta y abogado. Huevo. Arquitecto. No, y estar en los billetes aparte. Y así. Y que una ciudad se llame como tú. O sea, es un país. Medio, un país. Tener un país. Tener un país. Yo me identifico con el rey Nesa. El rey Nesa. Lo mancha. ¿Por qué es en confianza? Porque es mi carnal. Es mi rey de aquel. Oye, entonces. Tan es así que en la expo estuvo en Nezahualcóyotl. ¿Cuál es? Aquí está. Estuvo Gaby, ¿no lo viste? ¿No viste los coyotes? Los coyotes. Gaby, ahí están los coyotes. ¿Los coyotes? Es el símbolo de acá. ¿No los viste? Sí. Están increíbles. De cartón. Sí, chingones. Abrazo. No sé, pero de todo cartón. Se conecta, nada es una coincidencia. Gracias. Diosidencias. ¿De qué estamos hablando ahora? Monedencia. Ya. El rey monas. ¿Eh? El dios monas. A ver. Ya, microbuses rey monas. Parada, pásale, pásale. Súbase, súbase. La mona, la mona, la mona. El rey mona. No, imagínate qué se hace en el monasterio. ¿Qué se hace en el monasterio? Yo quiero. Pero solo. Con razón están bien felices ahí, ¿verdad? Nunca salen, güey. Nunca salen. No tienen que salir, güey. Toda la vida consagrada a un quehacer religioso. Ahí está, qué eterno, güey. A huevo. No, es a una búsqueda tíbet, espiritual. Como el tíbet de la mona. Ahí, ahí. Está hecho una casa. ¿Cómo se llama? Se ponen así a meditar, sus meditaciones, por favor. ¿Prefieren el sonido estéreo o el sonido mono? Esa es estar muy perro. Yo siempre he preferido el mono. A mí me gusta directo, güey. El mono directo. No, discúlpenos. No, no, chicas. Es una hemorragia de placer, de verdad. Hemorragia de placer, güey. O sea, una mona de placer. ¿Verdad, doctor? Ya está, se están riendo hasta allá. Hay público. Hay quórum. Ay, Gaby, ya diles a los de ahí ideas que aquí está la creatividad. Sí, no, dile, oye, mira, chavo, aquí hay unos chavos. Encontré unos carnales. De Santa Chile de Mesa. Santa Chile, el barrio más peligroso. Es que Daniel Santa Chile. No, lo que pasa es que hay un video en internet. No, no, no. Cuenta tu verdad, cuenta tu verdad, cuenta tu verdad. Cuenta tu verdad como nunca. Hay un video. Cuéntalo. Que como es de Guadalajara, ellos lo identifican como mío. ¿Contigo? Como que soy yo. Tú te acabas de ser amigo de Daniel en Facebook. El primer video que veas es el del tiempo. Sale él. Sale él. Con el cabello más recortado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues él dice... manda saludos, más que otra cosa. Son las instrucciones para una mona de guayaba, ¿no? Dice, verde es la marihuana, amarillo el resistol, blanca es la... Blancas son las pastillas. Blancas son las adivina quién es yo. ¿Por qué no? No, ve el video y ya tú haces tu propio juicio. Que te acabas de echar una mona. Entre otras cosas, ¿no? Es bonito, ¿no? Como uno refleja su... No, qué horrible, o sea, uno viene a trabajar. De la mona. Maestra, esto es un diálogo de la creatividad. Es un ejercicio de pero mucho, mucho, ¿eh? Tan choncho como la mona de Guayaba. Gaby. Como la historia de... ¿Pusiste las monas a las plumas? Mamonas de mamonas, a las plumas mamonas. Por eso, plumas de monas. Mamonas. Ay, me quedé súper bien, no te he conocido. Es que si nos veíamos, sea, pero así no de... Pero como que nunca, o sea, en el pasado, ¿se acuerdan del pasado? No me invitaron. No fueron requeridos. ¿Qué ideaste, cabrón? ¿Qué ideaste? ¿Cuándo fueron ustedes? ¿Dónde? ¿Qué ideaste? ¿Dónde, Gaby? En el de banqueros, ¿no? A ver, me voy a... ¿De banqueros? ¿De banqueros? Ah, de claro. Banqueros. O sea, yo ¿pero tú estás ahí? Claro. No. Ella sí no fuiste. Ella fue invitada, pero fue como invitada. Ah, fuiste allá en la pachanga. Sí. Bueno. Pero yo... Pero no me presentaba. No me presentó conmigo como yo ya... Oye, maestra. Maestra, es... Desde las 12 se tuvo que haber cerrado y ya son 12 y media. Ah, no, ya vamos. Empiezan a salir los muertos. Entre otras cosas. Muchas gracias. Yo me quiero que escojo, vayan. De veras que... Las almas son los muertos y otras platicas. Vámonos en un taxi, ¿no? ¿En uno? Sí. Voilà. Let's pray to the Lord and be alright. mono, tus cosas, Fer.